Noche así, tú te acercaste hacia mi corazón. No atendí razón, ni comprendí. Ahora ya lo sé, ya me di cuenta. Por ti perdido estoy, no sé por dónde voy, vivo por ti. Un mundo de amor, mil cosas de color, yo te quiero dar. La vida sin dolor, quizás solo una flor, yo te pasión, yo te quiero dar sonrisas, ilusión, que sean la razón de nuestro amor. Me di cuenta, por ti perdido estoy. No sé por dónde voy, vivo por ti. Un mundo de amor, mil cosas de color, yo te quiero dar. La vida sin dolor, solo una flor, yo te quiero dar cariño y comprensión, poemas y pasión.